andaba en el campo me encontré con el Eterno. Me dijo que el que no cante y baile se va a ir al infierno. Como yo sé ver profundo, suelo ver la realidad. Veo dar vueltas a este mundo y muy triste a la humanidad. Sufre, pide y llora, porque está perdida. No sabe de dónde viene, quién es y a dónde va. Marmolejo, Vargas y Villa le dijeron al buen Dios: vamos a hacer un mariachi del cual saldrán más de dos. Verles tristes, yo quiero verles alegres. No quiero verles sufriendo, contentos, yo quiero verles. Yo no quiero que me pidan porque todo les he dado. Quiero que canten y bailen porque así estoy a su lado. Pedir no es bueno, dar sí. Yo quiero que cante y baile todo aquel que cree en mí. La música viene del cielo y la canción viene del hombre. La alegría nace del suelo. Y mariachi tiene por nombre. Cuando ama, todo lo que hay en la vida es por causa y por efecto. Miren, la naturaleza no tiene ningún defecto. Igual es en cada hombre, en cada ser en este mundo. Nunca sufran, nunca lloren, que la vida es un segundo. México, si es lindo, México es encantador. Y todo es por sus artistas, su mariachi, su folclor. Cantando y bailando siempre, hagan la paz, no hagan la guerra. Porque cantando y bailando yo puse a girar la tierra. Pelear no es bueno, amar sí. La música une a los pueblos y los pueblos se unen a mí. No todos tienen la suerte de nacer y de vivir. Todo aquel que cante y baile al infierno no ha de ir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguro que sí, casado! ¡De mi tierra! ¡De mi tierra! ¡Mexicana! ¿Para qué pelean tanto en tanta y tantas guerras? Si al fin y al cabo con todo un día se va a quedar la tierra. les diré una adivinanza y a ver quién me la adivina. Que aquel que me la adivine es que el mariachi le fascina. ¿Qué quiere decir mariachi? ¿Quién me lo puede decir? Quiere decir que de fiesta en la lengua otomí. La música viene del cielo, la canción viene del hombre. La alegría nace del suelo. Y mariachi tiene por nombre